dos zapatos, que guajas dos plumesas, que copes tu chulada, que es mi estreno. Dos zapatos, confío en dos plumesas, descanso en tu chulada, por tu gracia estoy. Dos zapatos, que guardas dos promesas, que compres tu chulada, que es mi destino. Dos zapatos, confío en dos promesas, descanso en tu chulada, por tu gracia estoy. El puro de tu caca puedo estar junto a ti. Al ver tu trina, estoy desesperado ante ti. Y tu banco nunca más seré igual. A salir de este santísimo playón. Dos zapatos, que guardas dos promesas, que copes tu chulada, que es mi destino. Dos zapatos, confío en dos promesas, descanso en tu chulada, tengo el reto por hazaña que descansa en tu altar para mí. La raza y el frijol son los frutos que viven con yo y empujazo. Nunca más seré a salir de este santísimo playón. Dos zapatos, que guardas tus promesas, que copes tu chulada, que es mi destino. Dos zapatos, confío en tus promesas, descanso tu chulada, por tu gracia estoy.